estamos de vuelta en Tech y seguimos juntos hasta las 11 de la mañana. Hasta las 11 de la mañana, con muchas novedades. Y, por ejemplo, de algunos te has preguntado, ¿dónde puedo conseguir un libro que me muere ganas de leer? ¿O hay una película que no encuentro en ningún lado? ¿O dónde compro Blu-rays originales acá? Bueno, la solución se llama Amazon.com. Tranquilo, si tú alguna vez has pensado, oye, pero comprar con internet me da miedo poner mi tarjeta de crédito, y si no llega. Y si no llega a mi casa, llega, sabe Dios dónde. Bueno, no, eso no pasa. Amazon es un éxito y a continuación queremos presentarte un poquito cómo funciona la página y sobre todo su historia. Su historia, que es bastante interesante. Vamos a ver. Si existe una empresa que cambió para siempre el concepto de comercio electrónico, esa es la conocidísima tienda virtual Amazon. Y después de 16 años desde su creación, aquí analizamos el fenomenal crecimiento de uno de los mayores imperios comerciales de la historia. Asentada físicamente en Seattle, Washington, Amazon.com fue fundada en un garaje por el visionario Jeff Bezos, allá por 1994, y colgada al año siguiente en los comienzos del boom de la red de redes. El nombre de Amazon hacía referencia al río más caudaloso del mundo, cuyo enorme tamaño era sinónimo de grandes ambiciones para los creadores de esta web. Cabe recordar que en aquellos tiempos el incipiente Internet era utilizado principalmente para mandar correos y consultar bases de datos, por lo que comprar a través del ciberespacio, algo ahora tan común, era por completo novedoso. En un inicio, Amazon se dedicaba únicamente a la venta en línea de libros, un producto fácil de catalogar y enviar a los domicilios. Fue así que, gracias a la publicidad boca a boca, esta tienda virtual ya recibía pedidos de todo el mundo a un mes de lanzada. Las primeras compras te dan un poco de miedo, siempre, porque somos muy desconfiados, pero una vez que compras una cosa pequeña, de poquita plata, fue lo que yo hice hablando de mi experiencia personal. Me llegó con tal celeridad, con tal rapidez y todo perfecto, que indudablemente esto te da confianza. De allí en adelante, el modelo de negocios de Amazon no ha variado. Sin tiendas físicas, esta firma busca siempre tener los precios más bajos y generar en sus clientes la máxima confianza a la hora de hacer transacciones por Internet. Sin embargo, cabe señalar que después de varios años de perseverancia y mientras que otras compañías similares quedaban en el camino, Amazon.com recién registró sus primeras ganancias reales en el 2001. No obstante, este importante hecho demostró que el comercio electrónico podía ser rentable, y vaya que lo fue en los siguientes años. Tal ha sido el aporte de Amazon en la difusión de las compras online que su mediático y polémico gestor, Jeff Bezos, fue elegido por la revista Time como la personalidad del año en 1999. Que Amazon ha desarrollado un sistema de seguridad para tarjetas de crédito prácticamente inviolable. Haciendo la primera compra en Amazon, los tipos indudablemente te estudian, te analizan y te comienzan a bombardear con todo tipo de ofertas de acuerdo más o menos al perfil que tú eliges. Y la información que te dan de cada uno de los objetos es prácticamente una enciclopedia. En el nuevo siglo, impulsada por la diversificación de sus productos y el incremento de sus ventas a nivel internacional, Amazon ha continuado su expansión hasta convertirse en la más importante tienda virtual del planeta, con más de 600 millones de visitas al año. En ese proceso ha ido adquiriendo y lanzando otros conocidos websites, creando incontables nuevos servicios y registrando su propia marca de productos, Pineson. Por si fuera poco, desde el 2007 la compañía cuenta también con Amazon Fresh, un supermercado virtual. Además, tiene decenas de desarrolladores de software alrededor del globo y dominios y almacenes independientes para Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Japón y China, haciendo llegar sus artículos a muchos otros países del orbe, entre ellos el Perú. En nuestro país todavía es incipiente porque la gente en realidad es muy desconfiada. Y es que lejos están los tiempos en los que Amazon era solo una librería virtual. Hoy en día puedes comprar en su página millones de productos, como discos, películas, software, descargas MP3, videojuegos, artículos de electrónica e informática, autopartes, muebles, ropa, juguetes y hasta alimentos, entre muchísimas otras cosas más que llegarán a la puerta de tu casa en sus ya clásicas cajas de cartón. Me han pasado cosas como esto. Un día me llegó un paquete de discos que yo no había pedido. Entonces me di cuenta de que era para Australia. Entonces dije, ¿qué hago ahora? ¿Devuelvo esto? ¿Cómo lo hago? Mandé un mail a Amazon y me dijeron, no se preocupe, es suyo. A la persona que no le hemos mandado, ya le hemos repuesto la mercadería. Eran como 7, 8 discos, ¿no? Pero la gran revolución de Amazon en los últimos años es sin duda su actual producto estrella, el lector de libros electrónicos Kindle, que ya va por su tercera generación. Un atractivo dispositivo que se vende como pan caliente y que se ha convertido en uno de los responsables de la consolidación de este formato en el mundo. De hecho, en la actualidad Amazon registra mayores ventas por e-books que por libros impresos, un hecho sin duda histórico. Y esa fue a grandes rasgos la historia de Amazon.com. El gran almacén mundial. La 15ª página más visitada del mundo. Y más importante aún, el gran almacén minorista de nuestro tiempo. Pero bueno, yo soy fan de Amazon y Kiara también, porque te da la opción de tener un montón de películas, libros, CDs en la puerta de tu casa. Es verdad, para toda la gente así que necesita un libro en específico, el del idioma original, de repente para un tema educativo, estoy segurísima que lo encuentran en Amazon, porque ya la librería es una, es más, empezó como una librería, ahora puedes comprar hasta comida. Y el catálogo de películas, o sea, nosotros que compramos un montón, desde el cine mudo hasta los últimos blockbusters, pero atención, te doy un consejo, si vas a pagar, obviamente, tienes tu tarjeta de crédito actualizada y todo eso, puedes usar tu tarjeta de crédito de Perú sin ningún problema, pero eso sí, tus compras tienen que ser hasta $100. Límite. Porque si te pasas de $100, ya tu pedido no va a llegar a la puerta de tu casa, sino en realidad, a la aduana. No puede ser hasta $100. Puedes gastarte lo que la vida, si quieres, pero va a llegar a la aduana y vas a tener que pagar impuestos. Si es menos de $100, te llega a la puerta de tu casa. Te toca la puerta, llega el camioncito, te dan tu cajita con todas tus pelas, tus CDs, tus libros, lo que quieras. Gracias por comprar en Amazon. Sí, es un... Y gracias a Chema Salcedo también por participar en esta nota. Bueno, mira lo que tengo acá, Bruno.